está Morado, quieren hincarse Morado, el gol queda en poder de... Chile 1-0, barrida a los 24 para Chile. ¡Dale, oh!